presentamos Dando Vueltas en Nuestras Vidas y en Nuestros Mundos. Buen día, un día más, dando vuelta en nuestra vida y en nuestro mundo. Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, linda, dando vuelta. ¿Y tú? Alegre, con alas. Qué bueno, tu alegría me da alas a mí. Dando vuelta, piloto. Dando vuelta, campeón, dando vuelta. Buenos días, linda, te veo linda, contenta. Ay, gracias, campeón. A veces creo que no tienes intenciones ocultas, ¿no? ¿Cómo puedes dudar de mí, mi amor? Buen día, ¿qué tal? Buen día, licenciado. Dando vuelta. Estoy preocupado por Chicha. Estamos todos preocupados. Disimulemos un poco, porque ahí viene. Buenos días, bendiciones. Buenos días, Chicha, dando vuelta. Chicha, ¿qué hay de nuevo? Chicha, siempre puedes contar conmigo. Chicha, estoy a la orden. Ah, la verdad es que ustedes no son chismosos, ¿no? Solamente que les gusta saber lo ajeno. Ay, no, Chicha, no digas eso. Ay, no, Chicha. Bueno, Chicha, en parte sí. Tienes que admitir que nos dejaste muy preocupados ayer. Miren, yo solamente les digo, que estoy entre dos cosas. Necesito ayuda, necesito consejo y necesito desahogarme, decir todo lo que tengo, pero no quiero chismear, ¿saben? Ya no estamos intrigados, sino desesperados por saber qué es lo que te preocupa tanto. Bueno, Chicha, ¿por qué no comienzas con confianza y sin compromiso? Bueno, está bien. Yo tengo una amiga que trabaja en una casa de familia, ¿sabes? Otra amiga, ¿eh? Y que conte, que te lo digo entre comillas. Ay, ya, está bien. No estoy hablando de ninguna amiga. Soy yo quien trabajo en la casa de una familia. Lo sabemos, Chicha. Eres trabajadora y honesta. Fajada todos los días. Tú eres una heroína. A lo mejor ustedes saben que yo trabajo en una casa, pero no saben lo que es eso, ¿no? Yo sí sé. Yo hago oficio todos los días. Claro, mija, en tu propia casa. Yo sí sé. Hay trabajadora en mi casa. Sí, pero tú no eres el burro, sino el que lo apareja. Yo sí sé. Hubo una mujer, muy bella, por cierto. Era trabajadora en la casa de una... Mira, campeón, campeón. Deja que Chicha cuente lo suyo. Sí, miren, yo tengo un par de meses trabajando en una casa nueva, ustedes saben. ¿Y te va bien? ¿Nos has contado? Bueno, no, bien no. Me va de lo más mejor. La señora es muy buena persona, sí. Ella es exigente, pero me respeta mucho, ¿saben? Pensé que todo iba bien. Sí, todo iba bien. En lo que es a ella, ¿verdad? Es con el marido que yo tengo problemas. Echa, Chicha, te felicito, ¿eh? A tu edad y aún tienes problemas con los hombres. Mira, tengo que decirte, campeón, que tú nada más piensas en una sola cosa. Pero si dice que tiene problemas con el hombre, ella la que está diciendo eso. ¿Y no ha dicho qué tipo de problema está teniendo? Sigue contándonos, Chicha. No es lo que campeón está pensando, ¿no? Ajá, ¿y quién sabe lo que yo estoy pensando? Sabemos todos en qué estás pensando. Bueno, ya yo llegué a mi parada, ¿eh? Mañana los cuento, déjame. Bueno, mis hermanos, seguimos dando vueltas a ver si encontramos iluminación. Hemos presentado Dando Vueltas en Nuestras Vidas y en Nuestros Mundos.